esperando. Mi corazón late de alegría, porque ya sé que estás en mi vida. Escucha mi amor, hagamos un trato, prometo no dejarte a solas de un rato. De alegría, porque ya sé que estás en mí.